El vudú los regresó de la tumba, pero no les enseñó a obedecer el semáforo. Los zombies despistados enseguida. El mundo enfermo y triste. Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Enfermo y Triste. Acá estamos en la zona de Rock Radio. Hoy tenemos un programa recopado. Tenemos jazz, tenemos mucho kraut y tenemos, por supuesto, cerramos el mes de Bauhaus con las Peel Sessions, además de lo que nos falta de la discografía de Bauhaus, y vamos a tratar de manejar un poco para el recital de mañana, jueves 11 a las 21 horas en Nisito Club, de Peter Murphy, el gran padrino del GOT, como no le gusta que le digan. Pero así se lo conoce, así que vamos a estar manejando para ese recital de mañana. Y además tenemos un invitado que nos va a estar hablando shoegaze, noise y esas cosas con distorsión insoportable. ¿Cómo estás, Gallito? El Gallito, se los presento acá con ustedes. Aquí estoy. ¿Cómo estás, Muni? Me gusta tu remera de los cabezas de radio. Te quiero decir que no la vi nunca. Creo que esta fue mi primera remera de Radiohead. No, miento. Mi primera remera de radio está desteñida. Eso explica el olor que tiene entonces. No, eso es el perro. El olor es el perro. Muy fácil echarle la culpa. Bueno, contame qué banda trajiste hoy. Bueno, hoy vamos a tener a los Vaselins, esta banda tan linda, tan infantil, tan vanagloriada por el submundo cultural musical, con su mayor referente, que es ese tipo rubio que se clavó un corchazo en 1994. El que pintó la pared, que redecoró la casa, claramente. Por supuesto estamos hablando de Kurt Cobain, que sobre... Yo pensé que era Bon Jovi, Bon Jovi. Bon Jovi se tendría que haber clavado un corchazo cuando le entraron las primeras arrugas, así ya... Exacto. Dejaba de ser bonito y ya. Pero no pasó. No pasó. Envejeció con dignidad, básicamente, ¿no? Cosa que admiramos y repudiamos al mismo tiempo. Sí, lamentamos su envejecimiento. Bueno, contame de esta banda. Habla vos un rato de ellos, que yo la verdad no sé mucho. Bueno, a ver. Si uno dice los Vaselins, puede pensar en, como les dije, seres infantiles, inexpertos, totalmente desconocidos por fuera de su círculo de culto en el Reino Unido y en los Estados Unidos también. Se puede decir que los Vaselins fueron algo así como superestrellas atemporales, digamos, ¿no? Me siento Mirta diciendo el... Haceme acordar, pegame un corchazo cuando diga eso. Canciones de estructura simple, inmediatas, espontáneas, tejidas por el dueto compositivo que conformaban Eugene Keeley, uno de sus cantantes, y Francis McKee, en guitarras y voces principales. Estaban acompañados en una primera época por James Sinan, en bajo, y Charles Keeley, un hermanito de Eugene, completando la primera formación en batería. En esta primera época hacían una gala de una agridulce ingenuidad, vamos a llamarlo de esta manera. Se formaron en Edimburgo, Escocia, en 1986. Grabaron sus primeros singles en 1987. Estos eran Son of a Gun, Hijo de un Arma, con su emblemática canción homónima, y Dying for It, Muriendo por Esto. Este último contenía otras dos canciones insignia de la banda, que estas eran Molly's Lips y Jesus Doesn't Want Me for a Zombie, con Stephen McRobbie, del grupo The Pastels, unos contemporáneos, como productor, dentro del desaparecido sello 53rd and 3rd, como aquella vieja canción de los Ramones, ¿no es cierto? Cómo me cuesta el inglés, Muni, te quiero decir, me voy a tener que poner a practicar un poquito. Dicho esto entonces, se embarcan en una incipiente carrera, un reconocimiento en ciernes. Graban un LP debut titulado Doom Doom, esto es en 1989. Para esa época, lamentablemente deciden separarse, y esto en parte a que el sello desaparece. Bancarrota, vamos a decirlo sin vueltas, ¿no? Se reúnen en 1990 nuevamente, a expensas de un devoto Kurt Cobain, ni más ni menos, quien les suplicó que abrieran algún que otro concierto de Nirvana en su gira por Escocia hacia fines de 1990, como dijimos. La fascinación de Cobain por los Vaseline rozaba la divinidad, ¿no? Él puso en un pedestal a Kelly y a McKee, declarando ni más ni menos que les parecía la mejor dupla compositiva que había escuchado jamás. Por encima de un Jagger y Richard, por encima de un Lennon McCartney, por encima de Marley y Bob Marley. Como decías, lo tomaba como dioses ya, ¿no? Decimos que sí, que flasheó, ¿no? Yo se lo diría así, flasheaste Cobain con los Vaseline. Sí, un poquito los exageró, ¿no? Como se dice ahora, los hypeó, ¿no? Sí, yo no entiendo esa frase. Vos lo dijiste un par de veces, pero la verdad no te entiendo cuando hablas en esa jerga. Sí, lo que pasa es que ando por la calle y la zona de los parques es una expresión que se usa mucho. Loco, estás hypeando a este, estás hypeando lo otro. Básicamente, está salido de la tele eso. Es como un estás exagerando, ¿no? La verdad no entiendo el término. Exactamente. Yo estoy viviendo bastante adentro de mi cueva. Contame qué temas vamos a pasar ahora, o si querés contarme un poco más de la banda, o volvemos, o vamos con un tema y después me seguís contando. ¿Te parece bien que vamos con un tema? Sí, sigo practicando el inglés y voy a tomar un poco de agua. Vamos con Son of a Gun, ¿te parece? Dale, vamos con Son of a Gun. ¿De qué disco es? Esto está en su primer, en uno de sus primeros singles, que lleva el mismo nombre, así que, si te parece. Buenísimo, vamos con Son of a Gun de The Vaseline. Yeah. riñón y ella su corazón. Trasplantes y romances enseguida en Mundo Enfermo y Triste. Volvemos acá a Mundo Enfermo y Triste. Los que todavía no me saludan al Facebook ya saben que es Mundo Enfermo y Triste, las palabras y triste juntas. Si no, me pueden buscar por Mundo Enfermo y Triste radio@gmail.com. Y también está la página de Facebook Mundo Enfermo y Triste Radio, a la que le tienen que dar me gusta o me enojo. Estamos acá en la radio Ozono Rock, que es la 107.1 del dial. Y si no, también nos pueden escuchar por la www.ozonorockradio.com. Y si tienen un celular de estos smartphones, pueden escucharnos en la aplicación TuneIn. Buscan Ozono Rock y ahí nos escuchan. Seguimos con esta banda de Vaselins, que como comentábamos, Kurt Cobain era muy fanático de ella, por eso en realidad la conocemos todos seguramente. Y como era tan fanático, se van a dar cuenta como el tema que pasó era uno de los tantos covers que había hecho Nirvana de esta banda. Pero sigamos hablando de la banda importante de que estamos hablando, que es The Vaselins. Contame, Gallito, un poco más de esta banda, así presentamos un par de temas más. Bueno, Muri, es inevitable, ¿no? Trazar el paralelismo, ¿se dice? Viste que también para el castellano tengo problemas, ¿no? Entre Nirvana y los Vaselins, ¿no? Básicamente, los Vaselins ganaron mucho público gracias al hypeo de Cobain, ¿no? Volviendo al término este que estábamos utilizando. Molly Sleeps, Son of a Gun, el tema que habíamos escuchado también, fueron dos de los temas que mayoritariamente han versionado en vivo Nirvana, y que también los han publicado en sus discos de rarezas, en el Incesticide, por ejemplo, de 1992. Pero eso es tema para otra ocasión. Decíamos entonces que se cimentó entonces una mayor exposición y auge de los Vaselins debido al hypeo de Cobain. Una popularidad que no habían tenido en su día, ¿no es cierto? Una renovada generación de nuevos allegados, por no decir subidos al carro, ¿no? Esto lo digo yo y también hablo por mí mismo, porque los he descubierto gracias al hypeo del rubio. Tenemos que hablar también de, si hablamos de hypeo y de gente que pone kiosquitos, de Sub Pop, el sello insignia de Seattle, que se hizo eco también del éxito en ciernes de los Vaselins y que en mayo de 1992 edita The Way of the Vaselins, A Complete History, que este material recopilaba su único LP con una selección de sus singles más reconocidos y que, para sacar aún más tajada del pastel, los muchachitos de Sub Pop reeditan en 2009 bajo el nombre de Enter the Vaselins, qué chorros, por Dios, que ofrece versiones remasterizadas de los singles y de su LP, más alguna que otra toma en vivo, demos en calidad ultra lo-fi, como único, aunque nada despreciable, valor agregado. Decíamos entonces, una vez separados los Vaselins, bueno, los caminos se bifurcan, Kelly forma Eugenius, previamente conocidos como Captain America, aunque por problemas legales con la comiquera Marvel debieron modificar su nombre. McKee y Sinan, en tanto, forman Suckle, es una banda que aparece en 1997 y que editan un solo disco en el 2000 llamado Against Nature Album. Más tarde, en 2006, Mackie se anima con su guitarrita a un trabajo solista al que titula Sunny Moon, que este material tiene una clara cadencia folk en sus composiciones. Llegamos al 2008 y es el año que divisa el regreso oficial, por así decirlo, de los Vaselins, esta vez con Steve Jackson en guitarras, Bobby Kildee en bajo y Michael McGaughrin en batería. Todo esto empieza con festivales en apoyo a diferentes causas que a su vez derivan en mini giras por Europa y por Estados Unidos. Se extendió todo este trajín de toques y de recitales con mayor intensidad durante todo 2009. Llegaron a recorrer varias ciudades de Norteamérica tuvieron también un concierto en Londres a 20 años de su primera presentación en vivo. Esto fue el 27 de marzo de 2009. Toda una nueva camada de admiradores. Algunos grupos también manifestaron su devoción por los Vaseline, como Bell & Sebastian, contemporáneos. Todo esto, bueno, pone nuevamente a los escoceses dentro del panorama musical contemporáneo. En 2010 realizan una versión de Lithium, casi como devolución de favores, el tema de Nirvana. Esto aparece en la recopilación que hizo la revista Spin, una revista muy conocida y reconocida y de renombre en el ambiente rockero, que reúne a diferentes artistas reinterpretando las canciones del Nevermind de Nirvana. Y culminan el año editando un segundo LP que no tuvo demasiada difusión, al menos por estas latitudes, y que hasta ahora viene siendo su último trabajo, titulado Sex with an Ex. Pero atención, porque este es un programa que te trae pescado de primera. Y tengo que anunciarte, Muni y queridos oyentes, que para el 29 de septiembre, ahorita nomás este mes y de este año, en este calendario, tenemos el agrado de esperar un nuevo disco de los muchachitos escoceses que se va a llamar Be The Vaselines. Así que a modo de adelanto podemos escuchar uno de los temas que se viene entonces para este nuevo material fresquito de The Vaselines. Esto se llama One Lost Year, así que Muni, te dejo con esta linda rola en la cabecita, espero que la disfrutes. Bueno, entonces vamos con ese tema adelanto de B de Vaselines, que es el nuevo disco de ellos. El tema se llama One Lost Year, pero después vamos a pasar el tema que yo quería pasar a toda costa, y vos no querías, pero bueno, lo vamos a pasar porque es mi programa, que se llama Jesus Don't Want Me For A Zombie, que es otro clásico de Vaseline, que también fue versionado por Nirvana como tantos otros temas. Así que vamos con más de los Vaselines y nos despedimos de El Gallito hasta alguna próxima vez que quiera pasar música insoportable. Nos vemos, Gallito. Muchas gracias y quiero reclamar mi ropa, por favor. Ah, sí, yo te prometí un pantalón de mujer, que a vos te gusta ponerte pantalones de mujer. Bueno, vamos con The Vaselines y después volvemos a Mundo Enfermo y Triste. One year of losing it, got one year, one year. Enseguida el mundo enfermo y triste. La cortina, llegó la hora del kraut. Y como la semana pasada nos salteamos este bloque con mucho miedo de perder la amistad de Aaroncito, les traje tres temas de Message que no sé si Aaroncito las conoce, pero como siempre van para él. Message es una banda germano-británica que oscila entre el rock pesado y un rock folk más ameno, incluyendo los infaltables teclados. Message fue formada en 1968 en Düsseldorf por el bajista Horst Stachelhaus y luego se unirían el personaje principal de la banda, Tom McGeoghan, y el guitarrista Alan Murdoch, quienes eran miembros de la banda escocesa The Wayziders, que cuando se separaron, Murdoch formó ML5 y se mudaron a Alemania. Eventualmente, ML5 se transformaría en el monstruo progresivo Nectar, que ya hemos pasado por supuesto en este programa. Pero Murdoch decidió unirse a Message y llevar consigo a McGeoghan, además del guitarrista Billy Tarbert. Junto al baterista alemán Gunter Hinger, Mesa se completa y lanza el álbum The Dawn A New Is Coming en el año 1972, bajo la dirección del famoso ingeniero de sonido Dieter Dierks para Basilus Records. Este productor también trabajó en su segundo álbum, From Books and Dreams. De este disco vamos a escuchar el tema Sight, que es el tema más melódico del disco por las voces de McGeehan. Pero luego toman protagonismo la guitarra de Murdoch, que también juega con el saxo y terminan a los gritos. Muy acorde para estar dentro del crowd. Vamos con Message con el tema Sight. Take care when you close your eyes, that a dream might come, a dream that will make you scream for help, scream for help, scream for help. Take care when you close your eyes, that a dream might come, a dream that will make you scream for help. Take care when you close your eyes, that a dream might come. A dream that will make you scream for help. Pesa a nadar y el ave a volar, pero no si juntos los vas a tostar. Parrillada en el manicomio, hoy en Mundo Enfermo y Triste. Bueno, y seguimos con el bloque Kraut. Estamos escuchando a Message. Les pido perdón si se escucha medio mal o si se escucha un perro por ahí. Es que estamos en los estudios, todavía no tienen nombre, estamos ahí poniéndole pelo de perro o algo. Que no son los estudios copados de la zona, pero ya vamos a llegar a eso. Bueno, vamos a continuar con un par de temas del disco autodenominado de Message del año 1975, que fue criticado como comercial y convencional, atribuyéndole esto a la nueva compañía discográfica Nova. Entiendan que son críticos súper especializados, así que es una mirada muy sesgada. Igualmente, alaban el tema Sox con mucha razón. Lanzaron 4 discos más, el último en el año 1980. Así que vamos con Sox y Waters de Message. Captain the brain and vanishing. Hey! el señor? Inmaculada Confitura, hoy en Mundo Enfermo y Triste. Seguimos en Mundo Enfermo y Triste. Se me pasó volando esta primera hora de programa. Vamos con un poco de jazz de la mano de Keith Jarrett, que fue mencionado en un programa anterior por ser quien más ha colaborado en discos del reciente fallecido bajista Charlie Haden. Keith Jarrett es un pianista estadounidense, es uno de los maestros del jazz de vanguardia, aunque es un virtuoso versátil ya que también ha repasado la obra de Bach, Händel y otros artistas barrocos, por ejemplo junto a la flautista Mikala Petri. Jarrett comenzó a estudiar piano a los 3 años de edad, demostrando ya desde ese entonces grandes aptitudes. En 1952, con solo 7 años, debuta profesionalmente en un concierto público, al tiempo que estudiaba batería, vibráfono y saxo soprano. Estudió un año en Berkeley, donde forma un trío, y se traslada a Nueva York, donde graba su primer disco con la orquesta de Don Jacoby. Luego colabora con el baterista Art Blakey y en 1965 forma un cuarteto con Charles Lloyd y además el ilustre trío con Charlie Haden y Paul Montian. A partir de 1971 trabaja junto al maestro Miles Davis tocando el teclado electrónico, siendo la última vez que utiliza dicho instrumento. El 12 de abril del 2011, algunos entre los que no me encuentro tuvieron la suerte de ver a Keith Jarrett en el Teatro Colón y pueden contar su experiencia de la conocida intolerancia de Jarrett a los ruidos y a los fanáticos que sacan fotos y filman. Al parecer se había anunciado por los altoparlantes 2 veces que se apagaran los celulares y que nadie registrara ninguna imagen. Pero no faltó el idiota desubicado que cuando Jarrett salió al escenario le tomó una fotografía con el celular. El artista lo descubrió y volvió rápidamente detrás del telón. Después de que el locutor volviera a pedir que se apagaran los celulares y todas esas cosas, Jarrett volvió al escenario, pero ya no era el mismo. Estaba enfurecido y desconcentrado y en ciertos momentos descargó su ira contra el piano. Se ve que después también se quejó de que en un teatro que costó tantos millones tuvieran un instrumento que no es bueno. Es un tema aparte del tema del Teatro Colón. Justamente lo estaba queriendo charlar con mi amigo Andrés Crespo, así que esto va para vos, después seguimos la charla. También se quejó contra la tos de algún plateísta, pero al final la gente lo ovacionó de pie y les regaló 3 bises. Una cosa que me había gustado en uno de los artículos donde leí esta historia es que dice que si alguien todavía creía que el artista se debe a su público, esto fue la prueba para destrozar ese pensamiento. Cosa que yo estoy completamente de acuerdo en que el artista hace lo que quiere. Si te gusta, lo escuchás. Si no, no. O sea, si vas a ver un recital esperando algo y no lo obtuviste, lo lamento. El arte no es eso. Pero bueno, malhumorado, ¿no? A Keith Jarrett no se le puede negar que es un excelente músico. Así que vamos a escuchar 2 temas de él. Vamos a escuchar un temón que me costó conseguir mucho, que se llama Southern Smiles, y otro que se llama Blue Strike. Así que vamos con el gran pianista Keith Jarrett.